Che, gracias a la gente por los mensajes. La verdad que buenísimo que se sumen a los comentarios. Nosotros, como lo anunciamos, vamos a tener una charla. La verdad que nos pone muy contento, más cuando hablamos de los jóvenes, de la juventud. Vamos a hablar con el vicepresidente de la Juventud Radical a nivel nacional. Hablemos de Leonardo Stagnaferro. Después que me corrija si lo dije bien o lo dije mal. Pero es un gustazo tenerlo en el programa. Leo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días hoy a toda la audiencia. Bueno, casi perfecto. Así que... Casi, bueno, ahí está bien, bueno, pero lo dije bien. Leo, bueno, decirte que es un gustazo tenerte en el programa, o sea que nos parece bárbaro los jóvenes incorporándose en el tema de la política y la verdad que escuela de formación y la juventud, precisamente el radicalismo, está trabajando fuerte en eso, ¿no? Sí, bueno, primero que nada es para mí un gusto estar con ustedes. Y sí, como vos decías, se está trabajando mucho en materia de formación. Bueno, el sábado pasado estuvimos ahí en Concordia con los chicos de la juventud del departamento, que estuvieron ya la segunda actividad, la primera actividad, la anterior fue el lanzamiento de la Escuela de Formación Política, una escuela que habla de futuro, ¿no es cierto? Digo, de un partido político que se piensa a sí mismo en el presente, pero también empieza a formar cuadros y referentes y liderazgos para conducir la política del futuro. Mirá qué lindo lo que decís. Leo, y si te pregunto, más que nada para los jóvenes que puedan estar escuchando, ¿cómo fue tu recorrido hoy nada menos que vicepresidente de la Juventud Radical a nivel nacional? ¿Cómo fue tu recorrido? Esto es decir, me fui involucrando, fui participando y hoy en esta estructura importante para el radicalismo que son los jóvenes, vos justamente lo estás en la vicepresidencia. Contanos un poquito de vos, Leo. Bueno, yo soy de una ciudad bastante chiquita del norte de la provincia de Santa Fe, que se llama Villocampo. Empecé a militar cuando tenía 14 años, una cosa así, desde muy jovencito. Con un grupo de amigos que teníamos algún interés en la cuestión política, formamos la Juventud Radical en Villocampo después de mucho tiempo. Y bueno, empezamos a hacer algunas actividades ahí en nuestra localidad, después empezamos a recorrer el departamento. Después a mí me tocó venirme a la ciudad de Santa Fe, a la capital de la provincia de Santa Fe a estudiar, y bueno, ahí empecé a relacionarme con otros actores del radicalismo, de la juventud, y bueno, varios años después, hace 3 años atrás, asumí como presidente de la Juventud Radical de la provincia de Santa Fe. Bien. Y bueno, hicimos un trabajo que tenía que ver con volver a generar los lazos entre los diferentes sectores del partido. Viste que los radicales por ahí somos un poco de que nos gusta mucho la interna, que nos gustan mucho esas cuestiones. Tal cual. La idea nuestra fue desde el principio volver a generar esos lazos que hace mucho que no se pulían. Y bueno, podemos decir que logramos el objetivo. Hoy todos los sectores de la juventud dialogan, trabajan en conjunto. Y bueno... Y nada más y nada menos que en la provincia de Santa Fe, que después de 60 años nos tocó gobernar la provincia de Santa Fe a partir del 10 de diciembre, con todos los desafíos que ello implica, ¿no es cierto? Leo, ¿y qué te genera ponerle, ya que estuviste acá en Concordia, acá también, 40 años de hegemonía justicialista, hoy la ciudad de Concordia gobernada por... muy joven y del radicalismo, y fue, presidió la Juventud Radical, acá hablamos de Francisco Acué, y Concordia. ¿Qué genera esto? Me imagino que fue un impacto importante, ¿o no? Fue un impacto muy importante, bien. La verdad que nos puso muy contentos. Bueno, estuvo, de hecho, el gringo estuvo el sábado con nosotros, ahí compartiendo en la escuela. Yo lo veía y me daba mucha alegría porque veía un paralelismo en algo que pasó acá en la provincia de Santa Fe. De Santa claro, Fe, por eso, justo. Ajá. Una de las ciudades, que es la ciudad de Rafaela, que también era la ciudad del gobernador del socialismo, el gobernador anterior, también fue ganada por por el radicalismo y también fue ganada por un joven que también a su vez había sido presidente de la Juventud Radical de la provincia, 4 años antes que yo. Mirá. Así que veíamos ese paralelismo y charlábamos con también un poco con el gringo la situación de del municipio, cómo lo habían recibido, cómo estaba encarando las nuevas reformas, cómo estaba encarando la gestión. Y la verdad que a mí en lo particular me puso muy contento ver a un referente tan joven con las ideas tan claras, ¿no? con la mirada tan clara de la ciudad, una mirada tan clara del futuro, de lo que buscaba. La verdad que nos puso muy muy contentos, porque nada, creemos que ese es el camino, digo, nosotros lo planteamos siempre, digo, los jóvenes tenemos que ocupar espacios, pero tenemos que estar dispuestos a gestionar. Tenemos que estar dispuestos a gestionar, tenemos que prepararnos para gestionar, porque lo cierto es que lo que le cambia la vida a la gente es la gestión, son los ejecutivos. Los legislativos son herramientas, acompañamos procesos, podemos ejercer control, pero lo que realmente CAM nos da la posibilidad de hacer lo que queremos hacer, de cambiar la vida a la gente, son los ejecutivos, y que siempre nos pone muy contento ver a gente joven que tenga ganas de ejercer tamaña responsabilidad. La verdad que buenísimo lo que decís. Leo, y en el tema del trabajo directo con los jóvenes, hay que ir, está bueno apelar también a tu historia, que está buenísimo lo que nos contaste, esto de ayornarse a los tiempos, convivir con las nuevas tecnologías, es un desafío importante hoy para ustedes también, ¿o no? Sí, claro, sí, cuesta, nos cuesta mucho, digo, porque los referentes o aquellas personas que asumimos una responsabilidad ya tenemos cierta edad, y hoy la evolución de la sociedad es mucho más rápida de lo que era cuando nosotros arrancamos a militar. Digo, hoy a mí me cuesta mucho, yo tengo 31 años, a mí me cuesta mucho hablar con un joven de 16, 17, 19 años. Prácticamente que vivimos un mundo distinto. Sí, entonces, sí. Es muy complejo, pero lo que hablábamos el sábado también, la Juventud Radical como organización política tiene algo que es fantástico, que es que desde que vos empezás a militar tenés una fecha de cierre. Vos con 31 años dejás de ser parte de la organización. Ahí está. Juvenil. Y pasás a ser seguís siendo militante del partido, obviamente, pero sí, ya no de formalmente de la juventud. Y eso la verdad que te obliga permanentemente a generar nuevos perfiles, nuevos cuadros, a darle lugar a las nuevas generaciones. Eso a mí me parece de lo más interesante que tiene la organización como tal. Leo, ¿y cómo estás viendo la situación del partido a nivel nacional, acá saliendo un poquito también de los jóvenes, sino del partido en general, teniendo en cuenta que hubo internas, que hay posicionamientos diferentes, pero como vos dijiste, siempre el radicalismo se caracterizó por estas posturas, el debate, y obviamente después se llevan también en las internas que movilizan mucho, pero ¿cómo estás viendo hoy el partido? Bueno, yo lo veo con cierta preocupación. Mirá. Actualmente, pero con mucha esperanza. Digo, yo creo que el radicalismo hoy tiene una cuestión que es clara, digamos, que es que le está costando unificar un discurso, unificar una postura, si bien está claro que el contexto nacional nos pone en ese lugar, digo, porque no somos ni una cosa ni la otra, ¿no? Y tampoco tenemos intenciones de ser eso. Nosotros somos un partido que también se caracteriza por un diálogo honesto y sincero con la sociedad. Entonces, así como lo hicimos siempre, vamos o entendemos que tenemos que acompañar lo que nosotros creemos que está bien y que tenemos que resistirnos a lo que creemos que está mal. Creo que nos está costando unificar ese discurso, comunicárselo a la gente, contarle lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando, pero también lo veo con mucha esperanza de decir, bueno, hoy el radicalismo tiene 5 gobernadores en todo el país, que 5 gobernadores con mucha potencia, con un perfil muy alto, que están llevando verdaderas transformaciones en sus provincias. Digo, tenemos una muy buena posibilidad, creo que nos está faltando una vueltita de rosca para poder aprovecharla al máximo. Leo, ¿y cómo estás viendo el escenario apelando a casi a los jóvenes cuando hubo un reclamo por la universidad pública, bueno, la educación pública? Y sabemos que la Unión Cívica Radical siempre tiene llegada ahí porque propone justamente el debate muchas veces de qué tipo de educación queremos. ¿Cómo estás viendo ese escenario donde la gente dio la sensación de que cuestiones que no se negocian y una tiene que ver con la educación justamente? Y a vos te tocó pasar, vos mismo dijiste, en un lugar emblemático como es Santa Fe para la educación. ¿Cómo estás viendo todo eso? Yo creo que el gobierno nacional está cometiendo en su ceguera por autoconvencerse con su discurso, está cometiendo errores que son errores no forzados. Digo, como vos decías muy bien, digo, la sociedad argentina tiene claro que hay cosas que no se negocian, y la educación es una de ellas. Y cuando sucedió toda la marcha y demás de la sociedad, digo, porque no fue tampoco convocada por ningún sector político en específico, si bien hubo algunos sectores que quisieron capitalizarlo, quedó claro que no venía por ahí, no le quedó otra que retroceder en su postura, digo. Yo veo de parte del gobierno nacional mucho dogma, están muy cerrados en su postura, en una postura ideológica que en lo particular no la comparto, pero digo, más allá de no compartir la postura o la mirada ideológica específica, creo que está perdiendo la posibilidad del diálogo, y eso en democracia es muy grave. Realmente a mí me preocupa muchísimo porque la democracia se construye entre todos. El presidente no está logrando generar diálogo con la oposición, con el resto de los sectores de la política, incluso con muchos problemas internos mismos, con posturas muy cerradas, que no hacen más que no llevar nada a ningún puerto. Digo, ¿cuánto tardó en salir la ley de base por falta de diálogo del Poder Ejecutivo? Me parece que el gobierno tiene que apelar un poco a la racionalidad, que tiene que escuchar, que tiene que abrir un poco el juego, y que entienda que en ese marco los partidos democráticos vamos a estar para acompañar aquellas posturas que creamos que sean lo mejor para la sociedad, y vamos a estar para controlar y mejorar aquellas posturas que creemos que no son correctas. La verdad que buenísimo el análisis, Leo. Te quiero preguntar también, bueno, acá quiero agradecerle a Leo, a Felipe Matio, que nos ayudó a tenerte al aire. Y siempre hemos hablado de esto a la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo se le llega con el mensaje a los jóvenes hoy cuando le cuesta insertarse en el mundo laboral porque escasea laburo, si querés llamarlo por ese lado, la preparación, ayornarse a los tiempos, el mensaje mismo? Viste que algunos siguen hablándole a los empleados de fábrica cuando hoy hay tipos que iniciativa, emprendedores. ¿Cómo le llegamos con ese mensaje a los más jóvenes, obviamente? Yo creo que lo que tenemos que hacer, y por eso reivindico mucho lo que pasó el sábado y lo que están haciendo los chicos ahí de la juventud, que tiene que ver con pensar un programa de futuro. Digo, la sociedad y la gente, y los jóvenes en particular, piensan y trasladan esa mirada, ese pensamiento a votos pensando a futuro. Digo, nadie nos va a votar por lo que hicimos cuando fuimos gobierno con Alfonsín, cuando fuimos gobierno con Illia. Nadie nos vota por eso. Eso ya está, ya lo hicimos. Nos queda para recordarlo y para tomarlo como puntapié para nuevas políticas. Tenemos que pensar un Estado moderno, un Estado eficiente, un Estado que tenga que ver con resolverle los problemas a la gente, y no tanto con pensar las cuestiones estructurales, las cuestiones institucionales, que son importantes, pero la verdad es que la sociedad en general no le interesa y no tiene por qué estar en el día a día de esas cuestiones. Digo, si nosotros perdemos el eje de que tenemos que hablarle a la gente para que entienda nuestro mensaje, pero antes de entender nuestro mensaje, tenemos que construir ese mensaje, tal construir cual una propuesta política, uh-huh, que hace mucho el radicalismo no la tiene. Uh-huh. Y donde el radicalismo pudo construir una alternativa política, se unificó, ganó elecciones y está transformando la realidad. Uh-huh. Como hablábamos de Concordia, como hablamos de Santa Fe, como hablamos de gran parte de los municipios de la provincia de Santa Fe, como hablamos de Corrientes, Jujuy, etcétera. Uh-huh, uh-huh. Digo, para mí no es, suena muy fácil decirlo, pero no es nada mágico, digo, es pensar un proyecto de futuro para el país, para las provincias, para cada uno de los municipios. Uh-huh. Y cuando tengamos eso con claridad, seguramente la gente se va a sumar y va a responder a esa propuesta. Uh-huh. Leo, vos sabés que acá el intendente seguramente has hablado, convocó a un pacto, ¿no? Sí. A todos los sectores de la ciudad. Uno, viste esta nueva modalidad que a veces denominan gobernanza, convocando instituciones, ajá, intermedias, instituciones, a partidos políticos. Uno lo ve positivamente. En tu análisis, ¿cómo ves esto de la convocatoria hasta espacios políticos diferentes? Porque uno a veces entiende que la solución viene por la parte política a muchos de los problemas de una comunidad. ¿Cómo ves este escenario de la convocatoria a pactos, acuerdos? No, yo creo que es fundamental. Bien, bien. Digo, los sectores, la política y los diferentes sectores de la política tenemos que representar a la sociedad. Bien. Todos representamos una porción de la sociedad. Y quienes tienen la responsabilidad de gobernar los ejecutivos tienen que representar a todos o a la gran mayoría. Uh-huh. Para eso hay que convocar a todos. Digo, me parece que obviamente hay límites, hay que tienen que ser los menos posibles, digo, uh-huh, pero toda persona que representa a un ciudadano, que un ciudadano le da la posibilidad de tener una banca en un consejo deliberante, de tener una representación en una vecinal, de tener una representación política fuera cual fuera, creo que tiene que ser convocado, que su postura tiene que ser tenida en cuenta, y que eso nos va a llevar a los mejores diseños de políticas públicas para transformar y para llevar adelante aquellas acciones que nos interesan. Bueno, hablaste, Leo, de la proyección a futuro y la verdad que compartimos plenamente con lo que analizaste. Te pregunto ahora el escenario de las preocupaciones, un escenario de recesión económica, de índices que negativos en consumo y un montón de cosas, y ampliándose en pobreza, en desocupación. ¿Qué ves en la preocupación de los jóvenes? Y también puntualmente en vos, Leo, ¿qué te está generando preocupación? Ah, bueno, sin duda creo que la cuestión económica es un factor muy importante. Uh-huh. Yo creo que, y me preocupa mucho en este esquema del gobierno nacional, esto que charlábamos antes, digo, su postura tan cerrada, tan dogmática, y su poco o muy, muy, muy reducido avance en la aplicación de sus políticas públicas debido a esto, me preocupa mucho la que pueda generar mucha desilusión. Digo, el presidente generó mucha ilusión en la sociedad, digamos, de un cambio que creíamos que, o que algunos creían que iba a suceder, y que realmente lo haga con tanta agresividad, con tanta violencia, uh-huh, creo que está perdiendo mucha legitimidad y que va a generar mucha desilusión en muchos jóvenes que vieron una esperanza, uh-huh, de algo distinto en el presidente, y que va a ser muy difícil, me parece, remontarlo y volver a generar esperanza, volver a generarle mística, volver a generarle interés a esos jóvenes, por un lado, y por otro lado, bueno, la cuestión económica, creo que la cuestión relacionada con los científicos, con aquellos jóvenes profesionales que, uh-huh, que hoy están viendo con más interés Ezeiza que sí, instalarse sí, sí, en nuestras ciudades, uh-huh, en nuestro país hacer futuro. Digo, yo el otro día estábamos tomando un café con un amigo de acá que es que trabaja en el que está haciendo un doctorado en el CONICET, y me contaba que hace mucho tiempo que están muy ajustados, ya venían sí, muy sí, ajustados sí, sí. Y que hoy están permanentemente viendo cómo hacen para conseguir algunos elementos que necesitan para las investigaciones y demás. Y digo, la verdad que si como país no pensamos en la investigación, en el desarrollo científico-tecnológico, como una política pública transversal, digo, hoy está la situación muy complicada. Nunca se resolvió de fondo la cuestión, digo, porque también digo, la mayoría de los investigadores del CONICET están precarizados, están con muchas complicaciones que los tuvieron siempre. Digo, no es solo culpa de la actual gestión, eso es lo que quiero decir. Digo, creo que lo que falta es previsibilidad en general hace mucho tiempo, y que el presidente que tenía la posibilidad o que venía a generar eso no la está generando, está generando más pánico, más miedo, y puede generar mucha desilusión. Leo, sé que estás ocupado, por eso te agradezco un montón, pero también te quiero preguntar en tu historia personal, ¿quiénes fueron tus referentes y hoy quiénes ocupan los lugares de referentes para vos en lo personal? Pero que termina siendo un mensaje también para los más jóvenes dentro del radicalismo. Bueno, sin duda, Arturo Illia y Raúl Alfonsín creo que fueron por ahí, de haberlos estudiado, de haberlos conocido por la historia, fueron a mi criterio los dos personajes más relevante, más influyente, aunque muchas veces nos cuesta reivindicarlos. Pero bueno, acá en la provincia de Santa Fe, cuando empecé a militar, tuve la suerte de conocer a una joven militante política que asumía como diputada provincial, como la diputada, que fue la diputada más joven de la provincia de Santa Fe, que actualmente es ministra de Desarrollo Social de la provincia, que es Victoria Tejeda. Bueno, también el propio Maxi Puyaro, con el cual aparte compartimos una amistad con ambos. Y la verdad que son personas con las cuales no solo se aprende mucho y se tiene una dinámica permanente de conocimiento, de aprender, sino que son personas muy cálidas, muy cercanas. Digo, yo reivindico mucho esa cuestión de que desde que empezamos a militar, que éramos muy jóvenes, ellos eran referentes y siempre nos recibieron, nos juntábamos a comer, compartíamos recorridas por el territorio de la provincia, y la verdad que eso forma, te marca y te da una línea de trabajo para futuro también. Seguramente, y hoy los resultados, ¿no? Gobernando la provincia. Mirá, qué bueno este recorrido que hiciste. Te quiero decir que te están mandando saludos, en una me elogian a mí, me dice Pablo, qué buena charla están teniendo, ahí más grande yo también, Leo. Por supuesto. Escuchá, Leo, la última para despedirte, ¿no? Yo veo que hay cierto descontento con la política y mucho le pasa a los jóvenes. Me gustaría que le dejes un mensaje ahí, el micrófono a disposición, para que le hable a los jóvenes, porque también veo que tienen ganas de participar. Que le dejes un mensaje a ellos. Mira, repito una cuestión que charlábamos el sábado en la Escuela de Formación Política. Primero, la participación ciudadana en general es muy importante, vos lo decías recién muy bien, los jóvenes tienen ganas de participar y hay un descontento con la política. Lo cierto es que la política es una herramienta, y esa herramienta va a ser utilizada de acuerdo a quien la tome. Entonces, si te considerás una buena persona, si te considerás una persona que puede transformar las cosas, que puede hacer algo mejor de lo que se está haciendo, involucrate, de cualquier forma, en cualquier organización. Tengamos en claro una cosa, la forma de cambiar las cosas de fondo es a través de la política. Sí. Es la herramienta de transformación más importante. Exactamente. Leo, me encantó charlar con vos, esperemos tener charlas más seguido. Después obviamente vamos a hablar con Felipe, le agradecemos, para poder hablar con referente ahí de la provincia de vez en cuando. Te usamos de productor del programa, mirá vos. Leo, te agradezco un montón el tiempo, la predisposición, me encantó charlar con vos. Te quiero mandar un fuerte abrazo acá de Concordia. Gracias Pablo, a vos, a toda la audiencia y a los chicos de la Juventud Radical, a Felipe y a toda la banda que están haciendo un gran laburo. Perfecto, buena jornada y un abrazo grande. Abrazo grande. Che, qué linda charla, Pablito, Qué grande, la verdad que buenísima. El